A principios de los años 90 nace un subgénero denominado Industrial Black Metal, una mixtura hecha en un principio con una base sonora proporcionada por el black metal, con elementos y efectos propios de la música electrónica. Algunos de los pioneros en esta hoy día creciente oleada son proyectos tan legendarios como Samael o Mysticum. Pero la cuestión musical no es lo único que diferencia a los proyectos de Industrial Black con el resto del género. Algunas bandas han adoptado temáticas relacionadas con el espacio, el invierno nuclear, el humor, la depravación e incluso la espiritualidad, sin confundirlo con religión. Viajemos un poco a través de los controvertidos terrenos del Industrial Black Metal. Este es el 19º canto del ritual. We'll be right back. Bueno, señores, bienvenidos sean al 19º canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión, pues vamos a tocar otro subgénero del black metal, el denominado Industrial Black, como ya pudimos escuchar en la introducción. A pesar de que agarra más fuerza a principios del siglo XXI, este subgénero viene arrastrando sus orígenes desde los 90s con bandas como Samael, de quien acabamos de escuchar Rain, track 1 de la producción Passage. Les puse esta rola, ¿por qué? Porque a partir de ese disco, el cual sale en el 96, es cuando ya se considera totalmente Industrial Black a Samael, un proyecto que nace como uno de los grandes del black metal allá a finales de los 80s, considerado por muchos una de las grandes bandas de old school, formada actualmente por Borfalak, bueno, hoy se redujo el nombre a Por, en la guitarra y en las voces, Shaitra Guptor o Exaitras, el hermano menor de Por, baterista, tecladista y bueno, también programa la caja de ritmos, Mas Misain, el bajista que estuvo con ellos desde principios de los 90s y actualmente traen un guitarro llamado Macro. Esta banda en un principio hablaba de blasfemia, un poco de ocultismo, satanismo por supuesto, pero con el pasar de los años van cambiando sus temáticas hacia la sociedad, bueno, temas sociales, el autodescubrimiento, un poco de espiritualidad, como pudimos verlo mucho en producciones como Ring of Light o en el mismo Passage. Hay algunas temáticas espirituales que, como ya les mencionamos, no hay que confundir la espiritualidad con la religión. No por ser una persona espiritual eres alguien religioso, no por ser espiritual eres cristiano, católico, musulmán o budista, inclusive, que es como podemos asociar esa palabra. Bueno, señores, vamos a ponerles a continuación a otro de los grandes, a un proyecto noruego que vaya que ha sido de los grandes proyectos de black metal industrial. Escuchemos algo de Místico. Yeah. Mysticum nace hacia 1993 allá en Noruega. Un proyecto que desde entonces tiene como temas líricos principales el ocultismo, el satanismo y la obscuridad. Lamentablemente ya deja de existir esta banda tan legendaria. Estuvo integrada por Prime Evil, también conocido como Raven, quien ha participado con Aborim, otro proyecto que vamos a programarle más adelante. Cerastes. Bueno, Prime Evil y Cerastes, pues guitarristas y vocalistas. Dr. Best, quien fue músico de sesión para Ulver, este carnal, pues orienta el bajo y la caja de ritmos. Esta es de Samael y Mysticum, pues se considera a Mysticum como una banda de industrial black desde que nace. Aunque agarran fama en 1994 con el split con Ulver, la banda saca su mejor disco en 1996, su único larga duración, ya que tienen puros demos y un par de splits. Esta producción se titula In the Streams of Inferno y escuchamos la rola Eria Minel, la cual viene en un recopilatorio que sacó la banda titulado Lost Masters of the Universe. Aunque Eria Minel es el track número 15 de esta producción, aparece antes, es extraída de un disco compilado conocido como A Tribute to Hell Satanic Rites. No tiene nada que ver con la banda Satanic Rites, es un disco compilatorio. De hecho, yo aquí lo tengo. Vienen varias bandas de Black, de Thrash, por ejemplo, muy muy bueno. Y bueno, básicamente los orígenes, las bandas que en un principio tocaban la parte primigenia de la industrial black tenían un sonido muy sucio, por así decirlo. Algunas manejaban los tempos similares en la música industrial, en el agroindustrial, como es conocido en un principio. Ya después algunos van incorporando elementos del heavy, del thrash, del death, en este caso del black, como Mysticum y Samael. Hay otro proyecto de renombre dentro de la escena del black metal industrial, unos fineses que eran conocidos como And Oceans, un proyecto que nace como una banda de black metal sinfónico allá por 1995, pero que con el pasar del tiempo hacia fines de los 90s empiezan a agregar algunos elementos electrónicos a su música. Ya para cuando lanzan la producción Am God, que bueno, el título completo es Allotropic Metamorphic Genesis o Dysmorphism, lanzado en 2001. En este disco ya es considerada una banda de industrial black, y a pesar de que sacaron pocos discos con este nuevo cambio, pues la banda se colocó dentro de la élite del género. Vamos a escuchar algo de And Oceans. Tears have no name. Cabe mencionar que los temas líricos principales de And Oceans eran el ocultismo, el satanismo. Pero ya después, cuando dan paso a su era industrial, cambian por cuestiones sociales, cuestiones abstractas, inclusive algo de... seguían un poco con cuestiones de espiritualismo y de esoterismo. Bueno, vámonos con otro gran proyecto de la élite del industrial black. Ellos son conocidos como Aborin, una banda nacida en 1992 en Roma, Italia. El ocultismo, el satanismo, el esoterismo y la espiritualidad son los temas principales de este proyecto, el cual se hizo famoso en 1999 con su Kali Yuga Bizarre, año en el que también ingresa a la banda un tal Attila Sigar. Como ya les comentamos, aquí también estuvo Prime Evil de Mysticum, por ahí también estuvo Seth Tatum, quien ha participado con proyectos como Watain y Dissection, entre otra serie de integrantes pues con muy buenas credenciales, ¿no? Bueno, pues esta banda en este año está lanzando Psycho Grotesque, una producción de la cual estamos escuchando el segundo track de fondo. Pero uno de los mejores discos, aparte del Kali Yuga Bizarre, es una producción lanzada en 2006 y titulada Generator. Vamos a escuchar algo de esta producción, en la cual participan pues otra serie de músicos, pero de la escena rock de Italia. Yo los voy a dejar con esto de Apple. Otro de esos proyectos legendarios dentro del industrial black es Malignant Eternal, una banda nacida en 1991 allá en Noruega, que hasta 1997 recibe pues su lugar merecido dentro de la elite del género con Far Beneath the Sun, producción lanzada en ese mismo año. Por este proyecto han pasado integrantes de bandas como lo son Trinacria, Enslaved, Gorgoroth, Eternus de allá de Noruega, Dark Fortress e inclusive algún sesionero de Immortal y de proyectos actuales como Hell. Esta banda decide hacia 2001 cambiar de nombre a M Eternal y dejar de lado la parte oscura, la parte siniestra de su música y dedicarse a un industrial metal más relajado. ¿Pero qué les parece si escuchamos algo de todavía su era black? Esto es Far Beneath the Sun. En México también podemos encontrar industrial black metal. Prueba de ello es este proyecto originario de Ixtapaluca, Estado de México, y que es llamado OO Part. Un originalmente trío que nace en el año 2009 y que estaba integrado por Android 29A, Tao y Learsa. Learsa es de origen árabe, proveniente de Bahrein, y que también tiene su proyecto personal conocido como Kafas. Este proyecto actualmente es un one man band, el cual tiene como temas líricos principales los aliens, el futuro, la evolución y los denominados OO Parts, que es el acrónimo en inglés para los artefactos fuera de lugar, o también conocidos como objetos extraños. Esos objetos o artefactos los cuales, en teoría, no deberían ubicarse en cierto periodo de tiempo o en cierta zona geográfica. Ejemplos de estos son los platillos Dropa, los cuales eran rocas en forma de disco que datan del Paleolítico Superior, pero que los estudios alegaban que estaban repletos de inscripciones de origen supuestamente alienígena. También están las figuras de acámbaro, figuras de arcilla cocida, los cuales en teoría provenían de hace 6.000 años de antigüedad, pero que representaban figuras de dinosaurios y que fueron encontradas en Guanajuato, México, a pesar de que esto es considerado una falsificación. También están las lámparas de Dendera, jeroglíficos que supuestamente representaban ampolletas modernas y que fueron encontradas en Dendera, Egipto. En teoría datan del siglo IV antes de Cristo. Objetos como estos son los que hablan o los que aparecen frecuentemente inclusive en las portadas de OO Part, esta banda que en 2010 lanza un split con The Horn, un proyecto de origen australiano y que tiene como temas líricos principales la cultura egipcia. Pero vamos a enfocarnos en OO Part y vamos a escuchar Escoria, un track extraído del split con The Horn. Pudieron notar, O-Part no es una banda de industrial black muy común, ya que mezcla elementos del denominado black noise, que es una suerte de raw black metal mezclado con elementos industriales. Bueno, pasemos a Havoc Unit, un proyecto que se deriva de la ya extinta And Oceans, esa banda finesa que hacia 2006 decide dar por terminado ese ciclo y comenzar otro nuevo, enfocándose más en la cuestión del black industrial. La religión, la autoexploración y la sociedad son los temas líricos principales de esta banda. Algunas cuestiones también como la depravación y un poco de blasfemia. En el año 2008 lanzan H.4 Mass Horse Industrial Bohemia, una producción de la cual vamos a extraer el siguiente track que van a escuchar aquí en Dark Ritual. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Face in the dark. Por su parte, Tristwood es un excelente proyecto de origen austriaco, nacido en 2001. Ellos ejecutan un industrial black death que tiene temas líricos como el agnosticismo y la guerra. Actualmente está integrado por Axumis, vocalista, Jäger, guitarrista principal y voces adicionales, Damon, quien hace los amplios y el bajo, Neru, quien ejecuta las guitarras y también un poco de programación, Jack en el bajo y HMG en la batería y en las percusiones. Este proyecto es bastante difícil de encontrar algunas de sus producciones, salvo el disco lanzado en 2006 titulado The Delphic Doctrine, una producción de la cual vamos a extraer un par de tracks, bueno, más bien el track Kronos, pero también en este diciembre, de hecho, están a punto de lanzar Dystopia et Disturbia, su más reciente producción discográfica, la tal vez más esperada y que vienen prometiendo desde mediados de 2008. Otro de esos proyectos que cambió el black metal sinfónico por el industrial black fue un proyecto finés llamado Tyran, una banda formada en 1994, que como ya les mencioné, comenzó como un buen proyecto de black metal sinfónico con temas como la misantropía, el satanismo y el cristianismo, pero que a la mitad de su carrera, más precisamente en el año 2000, decide cambiar un poco hacia el black metal industrial, decayendo un poco su carrera en este proceso. Pero hacia el final de la misma, en el año 2005 lanzan Travesty of Heavenly Essence, una producción en la que curiosamente mezclan un poco de su pasado sinfónico con su presente industrial, dando como resultado una de las mejores producciones en este género. Vamos a escuchar algo de este proyecto que ya desapareció, llamado Tyran. We'll be right back. Bueno, como pudieron percatarse, hay distintos estilos de hacer el industrial black. Inclusive estas bandas que les presenté tienen en su disco, en cada uno de sus discos, formas diferentes de ejecutar. Por ejemplo, And Oceans, Amgad, tiene Years Have No Name, la rola que les pusimos, que suena bastante, pues sí, bastante electro, bastante industrial, llamarlo. Y también tiene otros tracks que presentan más potencia, que se inclinan más hacia el lado del black metal. Hay bandas que se inclinan más hacia el industrial. Hay proyectos que prefieren mantener un perfil intermedio, como Tristwood. Vaya, es bastante, bastante variado. Hay bandas como Aborin, por ejemplo, en su track Man Bites Cat, que les pusimos hace un momento, que también tiene una mezcla bastante interesante y bastante buena. Pero bueno, hay numerosas controversias. Si en el Black Metal Showcase había controversia, pues en este tal vez hay más, ya que muchos consideran que no debería llamarse Industrial Black, que solamente debería ser un Industrial Metal y se acabó. Yo opino que es un buen género, es un buen estilo. Vaya, ya vimos que las líricas de algunos no se inclinan tanto por el lado del satanismo, de la blasfemia. No todas las bandas, claro. Hay algunas que sí lo hacen y bueno, es cuestión de cada quien, como músico, de lo que decide hablar. Bandas que pues tratan de irse más por el lado de la ciencia ficción, por así decirlo, ¿no? Como este proyectazo de O.O. Part. Y bueno, mantiene una cuestión pues más que de ciencia ficción, hacia el lado de la ciencia, con esta cuestión, porque si hay líricas que hablan de evolución, eso ya implica otras cuestiones. Pero bueno, este canto, yo espero ya los reclamos de algunos. Sí, la verdad, este es un canto de relleno. Aunque bueno, también les debo aclarar que tenía planeado en algún momento tocar este tema, este subgénero del black metal. Pero pues, por cuestiones, he tenido algunos problemillas para acomodar mis horarios, mis tiempos. Por eso nos vemos retrasados con el lanzamiento del 19. También tenía planeado hacer un canto de puras peticiones que me han hecho. No son tantas, pero vaya, algunas personas me han pedido que se les ponga la banda, ese tipo de cosas así. Bueno, algunos van a pensar que eso ya sería una cuestión más para un programa de radio. ¿Por qué no? También vamos a hacer en un futuro no muy lejano. Bueno, pues, hablando del futuro no muy lejano, se viene otro de Sociedades Secretas, se viene el segundo volumen de Made in México. Este canto de peticiones. He tenido problemas para contactar a las personas con quienes he querido hacer las entrevistas. He tenido también problemas para tener una buena conexión en estos días, porque me está fallando mucho. No entiendo por qué. Maldito sea Corbin City y Telmex. Pero bueno, yo los voy a dejar con el último proyecto, señores. Un dúo ruso llamado Qatar. Esta banda, que es de las que se van hacia el lado de la industria, hacia el lado de electro, por así decirlo, es un proyecto que al parecer nace en el año 2000. Un dúo integrado por Al Concept y Pattern Zero, uno de ellos que fue integrante de Nargathron, y bueno, ambos han estado con Rosso Mahar, un excelente proyecto en la Comunidad Sinfónica de Rusia. El erotismo, la perversión, cuestiones abstractas y temas sociales. Eso es lo que vamos a escuchar en Paradigma Digitized, el único disco que tienen y que fue lanzado en 2002. Tras el lanzamiento de esta producción, el proyecto se disuelve, ya que fue creado con ese fin, con el fin de dejar de existir rápido. Creado, al parecer, en el calor de una noche de copas, de una manera ocasional. Y fue, como ya les mencioné, disuelto tras lanzar su único disco. Yo les voy a dejar con Life is Porn, Position 69, el track con el que vamos a cerrar este 19º canto. Pues señores, como siempre lo he dicho, dudas, comentarios, peticiones incluso, como las han hecho, y vaya, reclamaciones son bienvenidas al correo dark.ritual666@hotmail.com. Estamos planeando la posibilidad de ya cerrar esa cuenta, ya que por unas cuestiones personales. También está el plan de transmitir el podcast en una radio por internet de aquí de México. No está todo confirmado, apenas en la semana me llegaron con la propuesta. Así que bueno, ya estaremos viendo qué va a acontecer. Por lo pronto, esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyrannus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.